para decirle si está tan enamorada? ¿Cómo haré para decirle que este amor tiene un final? Ya no puedo más mentirle si se me nota en la cara que me duele tanto el cuerpo por esta mala enfermedad. ¿Cómo haré para decirle si hasta yo estoy asustado de que pronto va a su lado? Sé muy bien que no esperé, pero aprovecharé hasta el último segundo para hacerla la mujer más feliz del mundo. Pero tampoco pierdo la esperanza de quedarme mucho tiempo junto a ti. Contigo se me cumplió todo en la vida, pero aún quiero un deseo para mí. Que en el momento que se apaguen mis ojos, al hacerlo solo pueda verte a ti. Para decirle si hasta yo estoy asustado de que pronto a su lado. Sé muy bien que no estaré, pero aprovecharé hasta el último segundo para hacerla la mujer más feliz del mundo. Pero tampoco pierdo la esperanza de quedarme mucho tiempo junto a ti. Contigo se me cumplió todo en la vida, pero aún quiero un deseo para mí. Que en el momento que se apaguen mis ojos, al hacerlo solo puedan verte a ti. En el momento que se apaguen mis ojos, al hacerlo solo puedan verte a ti.